Luciano nos cuenta esto y nos dice que no nos va a decir el nombre de un solo policía porque corríamos riesgo nosotras, mi vieja, mis hermanos y yo. Es ahí donde todo se termina. Tratamos de proteger a Luciano, de que él no saliera tarde, solo. La realidad es que Luciano salía a las 3 de la tarde y la policía lo paraba, lo hostigaba en la vía pública, pero después seguían los apremios en las diferentes comisarías que era llevado. Mi hermano fue detenido el 22 de septiembre del año 2008 y fue golpeado en presencia de mi mamá y en presencia mía. Nosotras escuchábamos cómo a Luciano lo golpeaban adentro de la cocina del ex destacamento policial de Lomas del Mirador. Digo, y esto fue meses antes de desaparecerlo finalmente el 31 de enero del año 2009. ¿Vos no tenés dudas de que esos mismos policías